Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar al intérprete hindú Sultan Khan en su disco Sonoro Sound of Sarangi de 2002. El sarangi es un instrumento de cuerda frotada conformado por un cuerpo de madera donde salen cuatro cuerdas que son tocadas con un arco. Su estructura asemeja a un violín. Además de las cuatro cuerdas frotadas, posee una veintena de cuerdas de acero que vibran por simpatía, produciendo un encantador y colorido sonido, rico en armónicos. De ahí su nombre, saranga, significa con colores. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar al intérprete hindú Sultan Khan en su disco Sonoro Sound of Sarangi de 2002. El sarangi es el instrumento de arco más importante de la música del sur de Asia. Su nombre nos remite ampliamente para significar un centenar de colores que indican su adaptabilidad a una amplia gama de estilos musicales. El sarangi es venerado por su capacidad extraordinaria para imitar el timbre y las inflexiones de la voz humana, así como para la intensidad de la expresión emocional a la que se presta. Thank you.

El saranchi clásico está tallado en una sola pieza de madera dura, por lo general de tun o cedro indio. Posee cuerdas melódicas que por lo general están hechas de tripa y alrededor 35 cuerdas simpáticas de metal que proporcionan un eco brillante. La mayoría de los intérpretes tocan instrumentos de 50 a 100 años de edad, a menudo heredada de sus mayores. Es posible que la complejidad del instrumento haya contribuido a su declive como instrumento de acompañamiento o de interpretación solista. Pero la caída del sarangi ha sido en gran medida precipitada por el papel más destacado y el estado más atractivo en el acompañamiento del sitar y el sarod, otros instrumentos indios. El armonio de importación europea ha sustituido en gran medida al sarangi como el acompañamiento preferido de la música vocal. El sarangi es el instrumento por excelencia de la India emocional. हमारे उस्ताद की बंदिश है उस्ताद अमीर खान साहब की पार करो मोरी नावे खिवैया पार करो मोरी नावे खिवैया इशारा है ईश्वर की तरफ अल्लाह की तरफ आप ही हमारी नाव पार कर सकते हैं पार करो मोरी नावे पर करो मोरे नावे खिलैया तुम हो जग के ताता तुम हो जग के पालनहार पर करो मोरे नावे खिलैया पर करो Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar al intérprete hindú Sultan Khan en su disco Sonoro Sound of Sarangi de 2002. Pari karo mori naave khivaiya Hame morak tume chatur khivaiya Pari karo mori naave khivaiya una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Ustad Sultan Khan. Profunda emoción, virtuosa pericia técnica y pasión por la melodía se combinan en la música del intérprete hindú de Sarangi, Sultan Khan. Los primeros rudimentos de la ejecución de este instrumento los recibió de su padre. Así su concierto debut lo realizó a los 11 años. Khan fue galardonado 2 veces con el prestigioso premio de la Academia Sangeet Natia y recibió la medalla de oro otorgada por la Academia Americana de Artistas en 1999. Fue acompañante de Ravi Shankar en una serie de presentaciones junto a George Harrison en 1974. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos el disco Sonorous Sound of Sarangi, interpretado por el Sultan Khan en 2002. Dedicamos el programa al que atrasó el reloj. Chao.